vamos a tener la palabra de la madre de Marini, Lidia Beatriz. ¿Cómo le va? Y bueno, darle las gracias por venir y estar al frente de una marcha más en estos 36 años que cumpliste en el día de hoy. ¿Cómo está usted? Sí, estoy, he estado bastante enferma, pero ahora estoy un poco mejor. Me cuesta mucho caminar, me duelen las piernas, pero igual quiero estar presente. Mientras tenga vida voy a estar presente. ¿Cuántos años tenemos ya? 93. ¡Qué fuerza! Sí, que... pero hace desde enero que estoy enferma. Bueno, nos encontraremos entonces en la marcha del año que viene otra vez. Dios dirá. Bueno, gracias. Pero si no estoy yo, está toda mi familia, que son todos mis hijos. Mis 4 hijos, mis 6 nietos, mis bisnietos. Que tengo el bisnietito que es el bisnieto de mi hija desaparecida, que tiene 3 años. Así que va a seguir la lucha. De todas maneras, aunque yo no esté más. Gracias, compañera, por venir. Por nada, también. Bueno, y también Radio Comunitaria Casobal quería tener la palabra de uno de los sobrevivientes de la dictadura militar, que no va a decir su nombre. Y bueno, ¿cómo está viviendo este día? Son 36 años de lucha, ¿no? Y logramos sobrevivir y acá estamos al frente. Bueno, mi nombre, como me conoce, Eugenio París. Hoy, además de la importancia que significa la conmemoración del 24 por lo de memoria, verdad y justicia, hay una cuestión particular para nosotros los sobrevivientes expreso, que se firmó por fin el decreto reglamentario de la reparación histórica que venimos trabajando con diputados, senadores, desde más o menos agosto del año pasado, siguiendo con una serie de pasos de objetivo que nos hemos puesto con los expresos en todo lo que ha sido nuestro caminar en la cuestión de derechos humanos. La mayoría de nosotros, después de salir de la cana, una de las cuestiones que más nos afectó fue la teoría de los dos demonios, donde nos revictimizaron, no solo la sociedad y nuestros amigos, sino que nos costó a raíz de eso, fundamentalmente, insertarnos en el mercado laboral después de tanto tiempo preso, y además, como los ganadores del proceso fueron fundamentalmente los sectores económicos, ellos tenían toda la información y pasamos a ser una especie de desaparecidos económicos. La hemos venido sobrellevando como hemos podido y por eso esta reparación, además de la cuestión histórica que significa el reconocimiento del Estado por parte del accionar represivo hacia nosotros, de las circunstancias y de la cuestión como militantes, viene en la reparación económica que a muchos compañeros lo va a solucionar y los va a poder posibilitar, porque recordemos que la mayoría de nosotros tenía entre 20 y 30 años en el momento de la detención, así que hoy tenemos la mayoría 60, así que esto también es un granito más que nos viene bien. Eugenio, ¿qué opinión tiene sobre un represor que ha sido descubierto, detenido el 8 de este mes, y bueno, y también la extradición que posiblemente muy pronto llegará el juez, este defensor de los derechos y de las leyes de todos los argentinos que se fugó a Chile, ¿no? Mira, yo creo que el poder judicial es el poder que todavía nos debe a la democracia en su conjunto, no solo una autocrítica, sino reactualizarse dentro de la sociedad. La mayoría de los jueces que están trabajando allá adentro, la mayoría han sido nombrados por la dictadura y no han tenido ningún empacho en seguir trabajando dentro del poder judicial. Y en esto quiero resaltar una diferencia. Cuando el proceso de reorganización nacional asumió, lo primero que hizo fueron las actas, los estatutos del proceso, y los jueces tenían que firmar, por eso el que no firmaba no seguía participando dentro. La democracia, cuando reapareció, cuando volvió, no tuvo cosas así, no hizo, los dejó seguir trabajando, no hizo una renovación. O sea, hay una gran diferencia. Hemos respetado un montón de normas desde la democracia y el poder judicial, que sigue fallando fundamentalmente a favor de los poderosos, o sea, de los que ganaron con la dictadura, no se ha reactualizado. Por eso quiero decir que, por ejemplo, con este señor Usinger, que han detenido entre hoy o ayer, este señor tenía pedido de captura y la policía ni la justicia lo salía a buscar, y estaba en la Plaza Pellegrini, o sea, en pleno centro. Es inconcebible que sucedan estas cosas. Y con respecto a Romano, espero que tanto Chile como Argentina lo extraditen para que nosotros lo podamos juzgar. Y por último, una cosita más, le exijo en nombre de los expresos, en nombre mío, y ojalá me escuche el juez federal Walter Bento, para que investigue, para que trabaje, para que con la plata que le pagamos, con todos nosotros, sea utilizada en lo que él tiene que hacer, que es trabajar, que es investigar, y que es lo que no está haciendo en estos momentos. Porque tanto Usinger, como por ejemplo lo que la causa Rico, como la causa de Dos, no la está llevando adelante. Yo creo que él la tiene que impulsar e investigar. Si quiere, como le hemos dicho muchas veces nosotros en la asociación, podemos hasta hacer, ayudarlo en la investigación, si así lo quiere, cosa que no va a hacer, pero él tiene la obligación de investigar. Y reitero lo que te dije recién, el Poder Judicial en su conjunto como Poder del Estado le dé una autocrítica fuerte a la democracia y nos dé una autocrítica a todos nosotros, porque nunca se reactualizó, seguir trabajando con los mismos vicios y fallando siempre para los mismos. Y cuando suceden situaciones desgraciadas como la del pibe Matías González, que nos tratan de involucrar a todos los organismos, son ellos los culpables de que exista cierta impunidad, si es que la hay. Gracias, Eugenio. Ok, muchas gracias a vos.